Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor está con ustedes. Quiero compartirles algo que siempre me ha animado a seguir haciendo lo que hago en el servicio que prestamos en la iglesia y desde la iglesia al mundo entero. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 8 nos presenta a Jesús realizando la misión que el Padre le había encomendado, pero no iba solo. Pongan atención al equipo que acompañaba a Jesús. San Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que servían con sus bienes. Se iban reuniendo mucha gente, a la que se añadían los que procedían de ciudades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa descripción. Jesús realizando la misión, pero no iba solo. ¿Quiénes eran los primeros que lo acompañaban? Los 12. ¿Quiénes eran los 12? Los apóstoles, a los que él llamó para ser con él parte de la cabeza de la iglesia. Los 12, hoy son los obispos. Los 12, los que tienen la misión de guiar, de educar, de instruir, de acompañar al pueblo. Pero no iban los 12 solos. No iban los obispos, los presbíteros, los diáconos, ellos solos. Había un grupo, y qué interesante que destaque que habían mujeres, sobre todo ahora que dice, es que la mujer no tiene un lugar en la iglesia. No tienen un lugar de autoridad, pero tampoco nosotros. Yo no soy mujer y no soy jerarquía en la iglesia, pero todos tenemos un lugar de servicio. Ah, es que si usted lo que quiere es un lugar para gobernar en la iglesia, eso lo tienen los 12. Pero nosotros todos estamos llamados a servir. Y Jesús no solamente tiene ese equipo, él quiere seguir formando un equipo más grande. A San Lucas siempre le gusta hablar del crecimiento numérico de lo que está pasando. Fíjense que es un detalle en San Lucas. Siempre va hablando de que crece la iglesia, tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos, que lo escribe también San Lucas, va hablando del desarrollo y crecimiento. Ya en el capítulo 10, dice que Jesús aumenta el equipo. San Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 5. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades donde él quería ir. Y les dijo, la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia. En la casa en la que entren, digan primero, paz a esta casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué enseñanza más hermosa. Jesús quiere más obreros, pero aquí les dice algo más. Los envío como corderos en medio de lobos. Hay que entender lo que Jesús quiso decir. Que el ambiente no siempre va a ser agradable, sobre todo en la cultura que vivimos. Vivimos en un ambiente hostil al mensaje cristiano. y que nuestra única defensa es estar unidos al pastor. Cuando Jesús nos comparó con los corderos o con las ovejas, no nos hizo ningún favor. Todos los animales tienen su método de defensa. Se defienden con las uñas, con las garras, con los dientes, con la velocidad, con las patadas. O sea, cada animal sabe cómo defenderse. Un cordero ni tiene velocidad, ni garras, ni diente, ni nada. Solo estar al lado del pastor y estar al lado del rebaño es su única defensa. ¿Saben qué dijo Jesús? Ustedes que trabajan para la obra del Señor, manténganse unidos y no lleven bolsa y no lleven nada. Dependen de mí. Ustedes pongan su confianza en mí. Gracias, Señor, porque siempre hemos confiado en ti y nunca nos ha hecho falta nada. Porque nosotros nos ocupamos de servirte en tus cosas y tú te ocupas de las nuestras. Y el mensaje, cuando lleguen, digan primero, paz. Queremos llevar ese mensaje de paz. Estamos trabajando para que la palabra del Señor siga llegando, acompañado por los 12. Al lado mío está el padre Eladio Solano. Él ha sido el representante de la jerarquía de la iglesia en Costa Rica, que siempre nos ha apoyado y respaldado. El padre Eladio desde hace más de 20 años, 25 años casi, padre. Desde que me ordené. ¿Cómo han pasado los años? Gloria a Dios, pero bien aprovechados. El padre Eladio siempre ha estado a nuestro lado, apoyando el trabajo de los laicos, porque es importante que los 12 estén presentes, padre. Es importante que los sacerdotes, los obispos, siempre valoren y apoyen el trabajo de los laicos. Y yo lo voy a dejar un momento con el padre Eladio, porque él nos va a leer la carta que el señor obispo nos ha dado de apoyo. El obispo, el pastor, el apóstol de esta iglesia local de Costa Rica nos apoya para que nosotros sigamos y nos ha nombrado al padre Eladio como asesor de este equipo misionero Sembrando Esperanza. Vamos a dejar un momento que el padre Eladio nos hable y nos salude. Adelante, padre. Bueno, primero doy gloria y honor a nuestro Dios por permitirme siempre involucrarme en la misión de la iglesia, proyecto que se entiende a la luz del Espíritu Santo, porque si la naturaleza de la iglesia es ser misionera, entonces el alma de esta misión será siempre el Espíritu Santo. De ahí la inspiración que le llega al corazón y a la mente del obispo para seguir respaldando el trabajo que ahora como equipo misionero, tomando ya una nomenclatura de lo que es la misión continental, claro, ¿verdad? Vamos trabajando, vamos arando para que el Señor siga cultivando esa semilla y que siempre esperamos que caiga en tierra fértil. Y por eso sembrando esperanza con una fuerza renovadora para la iglesia. Pero esto no recae en los sacerdotes solamente. Recae también en el compromiso bautismal de los laicos. Tienen un gran protagonismo dentro de la iglesia, espíritu de la misión continental y sobre todo el gran desafío que el Papa Francisco le ha planteado a la iglesia hoy, la alegría del evangelio, que ya desde documentos anteriores de lo que fue el paso de milenio con la nueva milenio en Neunte, por ejemplo, lo que es una visión de iglesia replanteada leyendo los signos de los tiempos y que por eso ha apoyado el señor arzobispo, que ahora lo represento, ahora con este equipo misionero Sembrando Esperanza, y que él me ha dado sus letras que me autorizan para representarle, y que quiero leer a continuación. Dice así, el suscrito Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo de San José, por este medio hago constar que el señor Salvador Gómez es un predicador laico que está autorizado para participar en los programas de radio, televisión y en ambientes no eclesiales, así como también para predicar en la arquidiócesis, previa autorización por escrito del párroco, y fuera de la misma, donde sea invitado, previa autorización por escrito del ordinario del lugar. Cuando digo el ordinario del lugar, es el obispo que es cabeza de las iglesias particulares. Dígase San Isidro del General, Ciudad Quesada, Diócesis de Limón, entre otras. Para realizar estas acciones de evangelización, el señor Salvador Gómez cuenta con el apoyo del equipo misionero Sembrando Esperanza, formado por laicos que prestan su servicio ad honorem, acompañados por el presbítero Eladio Alfonso Solano, a quien he nombrado asesor. Se extiende la presente a los 30 días del mes de julio del año 2014. Y eso es lo que le va a dar eclesialidad al trabajo. Claro. La compañía con alguien que representa al obispo, un sacerdote, y entonces, ¿qué más? ¿Qué mejor sello que ese, hermano Salvador? Claro, Padre Eladio, y es importante saber que estamos en comunión con los pastores de la iglesia, porque los laicos no estamos para competir. Los sacerdotes no deben sentirse como amenazados de que los laicos, al contrario, estamos para formar un equipo como el que andaba con Jesús. Van los 12 y los otros, los 72, que no eran pastores, pero eran evangelizadores. Y yo quiero honrar al Padre Eladio y a todos los sacerdotes que apoyan el trabajo de los laicos. Padre, ¿cómo ven ustedes el trabajo de los movimientos y ministerios laicales? Yo quisiera primero dar un voto de confianza al trabajo protagonista de los laicos en la vida de la iglesia hoy. Sobre todo a partir del cambio de milenio que tuvimos, la iglesia no se puede ver fuera del compromiso de los laicos para seguir difundiendo, llevando, transmitiendo el Evangelio de Jesucristo. Y sobre todo hoy, que necesitamos que el Evangelio se proyecte con una experiencia liberadora, sanadora, porque la gente necesita escuchar el Evangelio. Que al anunciarle el Evangelio encuentre, ay, esto era lo que andaba buscando yo. Aquí yo quiero que mi vida sea ahora misma renovado con un compromiso en adelante de saber que puedo ser un hombre, una mujer de bien. Y de ahí entonces será el papel de este equipo misionero, que desde ya les digo, usted también ya es parte de este equipo misionero. Ay, qué bueno. Los que quieran unirse al equipo tienen esa oportunidad. ¿Y cómo se van a comunicar con nosotros? Ah, tenemos toda una organización. María Marta es la más joven del equipo, la recién llegada. Es el rostro que ustedes van a encontrar o la voz que van a escuchar. Es la secretaria, por decir una palabra, la que va a mantener actualizada la página web, la que va a mantener respuesta a sus invitaciones, es muy importante. María Marta, ¿cómo se pueden comunicar las personas aquí en Costa Rica que desean que nosotros estemos visitando sus comunidades o desean ser parte de nuestro equipo misionero? Bueno, primeramente quiero saludarlos a todos y contarles que tengo el honor y el gusto de conocer al hermano Salvador desde que era pequeña, sin imaginarme de que iba a formar parte de este grandioso equipo. Gracias a Dios me está dando la oportunidad y quiero ayudar en todo lo que yo pueda. Estamos iniciando con este equipo, con un nuevo teléfono que es el 2241-4553, o igualmente a mi celular 8372-8624. Vamos a repetir despacio y espero que producción nos ponga los teléfonos, porque la gente dice, espérese que no he copiado. No importa, ahí van a aparecer, pero el teléfono. Ok, 2241-4553. Ese es el teléfono de las oficinas, o igualmente está disponible mi celular al 8372-8624. Nuestro correo es sembrandoesperanzacrc@gmail.com y nos puede encontrar también en Facebook como Equipo Misionero Sembrando Esperanza. Eso. ¡Qué hermoso! Equipo misionero sembrando esperanza. Como dice el padre Eladio, vamos tomando ya el lenguaje, las palabras acertadas. El equipo misionero sembrando esperanza. Todo el trabajo que habíamos hecho en Costa Rica lo habíamos hecho con el nombre de Ministerio Católico El Sembrador. Ahora estamos en una nueva etapa. Estamos buscando el lenguaje adecuado a la misión continental. Ya no hay ministerios, sino equipos misioneros en toda la iglesia. Entonces, nuestro equipo misionero se llama Sembrando Esperanza, como son los programas de la televisión. Cualquiera de ustedes que quiera comunicarse. Bueno, algunos dirán, ¿y dónde están ubicados? Quiero ir. En este momento solo puede comunicarse a través del teléfono, a través del Facebook, a través de la página, como sea. Próximamente, si Dios lo permite, tendremos una pequeña oficina donde ustedes pueden llegar y hablar y estarán. Pero en este momento queremos, al mínimo costo, llegar con más efectividad. Por eso, solamente se va a comunicar y luego tendrá respuesta. Una vez más, ¿a dónde pueden comunicarse? Teléfono 2241-4553-8372-8624, al correo sembrandoesperanzas.crc@gmail.com o en nuestro Facebook, Equipo Misionero Sembrando Esperanza. Eso es lo más importante. Tenemos ya cómo comunicarnos y ahí estaremos. Ahora, todo eso va a necesitar un respaldo. Respaldo económico, por supuesto. Yo quiero presentarles a Adrúbal Barrantes. Adrúbal, hermanito, mi amigo, Adrúbal. Adrúbal ha sido el que ha estado siempre ahí. La primera vez que yo supe de ti era porque estabas pagando un programa de radio. Remar está patrocinando. Y dije, quiero conocer a este empresario. Después te conocí, he viajado en tus vehículos, he comido en tu casa. Y te he admirado, hermano, porque sos un empresario que no solo maneja su empresa exitosamente, sino su familia, su trabajo en la parroquia. Me gustaría que saludaras y les explicaras qué haces tú en tu parroquia y por qué un empresario está metido queriendo servir en la evangelización. Buenos días, gracias, hermano. Tal vez me acuerdo de una expresión que una vez te oí decir, que para un país a veces es más importante llevar el evangelio que hacer carreteras. Y me acuerdo de esa expresión y sí, soy empresario y nos esforzamos por trabajar y llevar adelante nuestras empresas. Pero cuando trabajamos con tantos servidores, con tantos colaboradores en nuestras empresas, realmente le da a uno y siente uno la necesidad de Dios en las personas, de la relación en las personas, de lo que es la gente y las personas para nosotros. Entonces, conociendo uno y viajando con usted para arriba y para abajo, sí. Comienza uno a enamorarse un poquito de Dios y del Evangelio y nos da esa emoción de compartirlo con cada vez más personas. Sí, soy empresario. Mi esposa Cinia y yo servimos en la parroquia Don Santo Domingo de Guzmán, en Santo Domingo de Heredia, en el área de prematrimoniales. Nos llevó el padre Eladio, por cierto. Y estamos ahí y compartimos, tratamos de llevar el tiempo y estirarlo para también colaborar en lo que nos dé el tiempo, que es corto y poquito a veces, pero nos esforzamos realmente. Creo que para los laicos es fundamental en el trabajo de la iglesia. Creo que la preparación, la motivación y el esfuerzo que debemos hacer nosotros como laicos primero y por supuesto como empresarios. A veces los empresarios no tenemos suficiente tiempo, decimos que no nos alcanza la vida, se nos va, a veces los años se nos van así. Pero no, yo quisiera decirle a muchos empresarios que hay que sacar tiempo para Dios y para el trabajo de la iglesia. Hay que amar la iglesia. Realmente solo amando lo que hacemos y amando la iglesia, podemos sacar el tiempo suficiente, ayudar no solamente con a veces nuestras cositas, nuestros ayuda monetaria, etcétera, sino poner el tiempo que Dios nos ha regalado. Eso es lo que más admiro de un hombre como tú, Adrúbal, que la primera impresión que me dio es que tú enviabas un poco de dinero, que ayudabas, pero después te vi tan involucrado, tus vehículos, tu casa, tu tiempo, y cuando supe que trabajas en tu parroquia, dije, oye, hay esperanza en la iglesia, hay gente que no solo son productivos, y hay que serlo. Yo animo a todos los empresarios católicos a hacer sus empresas productivas, no para que sean mejores que otras, no, para darle gloria a Dios, como dice San Juan en el capítulo 15, versículo 8, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto. Nuestras empresas deben ser productivas, pero también apartar el tiempo, los recursos, poner lo que somos, tenemos y producimos al servicio de la obra de Dios. Y no solo dinero, es tu presencia. Gracias. Y los empresarios católicos que se animen, vayan a su parroquia, como lo hace Adrúbal. No tienen que venir a nuestro equipo misionero. No, en su parroquia, ahí, para que ningún proyecto de su parroquia se detenga por falta de recursos o por falta de personas. Es importante. Los hombres productivos que estén produciendo también para el reino de Dios dentro de la iglesia. Pero igualmente es importante administrar bien los recursos, porque la caridad, decía Benedicto XVI, tiene que ser organizada. Esto tiene que tener un respaldo, una organización, tiene que llevarse una estructura, y para eso tenemos a Gilbert. Gilbert Porras, qué bueno Gilbert, mi hermano, mi amigo Gilbert. Gran gerente este hombre, gran gerente. Siempre ha estado, yo lo conozco desde hace muchos años y en diversas empresas. Y siempre me llamó la atención tu capacidad de administrar y gerenciar. Y siempre te oí decir, yo lo primero que hago cuando llevo a una empresa es llevarme a mi gente a cursillo de cristiandad. Son bandidos. Y ahí con ese equipo más consciente, tú estás trabajando. Dinos, ¿qué importancia ves en que esto tiene que estar organizado? Bueno, buenos días, bendiciones a todos. Sí, en efecto, cada vez que llegamos a una empresa, lo primero que hacemos es invitar a nuestros colaboradores, principales colaboradores en principio, a acudir a ese cursillo de cristiandad, porque un cristiano comprometido con Dios es un cristiano que definitivamente es un empleado responsable, que asume las labores y las responsabilidades diarias con amor, con pasión, entregándose por lo que ha sido contratado. Y en ese aspecto, pues hemos tenido, por la gracia de Dios, las grandes bendiciones en las compañías en las que hemos estado y hemos visto ese crecimiento espiritual, no solamente en la organización, sino que cada vez que uno acerca a un cristiano más al pie de la cruz, consolida el compromiso de uno mismo como cristiano. Y en eso estamos, en el día a día, apoyándonos en esa gran labor. Aprovecho para agradecer a todos los empresarios que me han permitido poder llevar esa labor a las empresas y que hemos visto esas grandes bendiciones que Dios ha derramado sobre las compañías en prosperidad, en armonía, en desarrollo empresarial. Y pues ese gran don que tenemos y que Dios nos ha dado, también ponerlo a su servicio a través de la colaboración nuestra en este grupo misionero, Sembrando Esperanza Hoy, y que desde hace muchos años ya tenemos algunos años de estar colaborando y que nos ha hecho crecer también como seres humanos, como cristianos, ha ayudado mucho a nuestras familias, a las empresas que representamos, a los colaboradores, y formar esta otra familia que representa este grupo misionero para nosotros es de mucha satisfacción, pero lo tenemos que hacer también con mucha responsabilidad, y de ahí que todo en la vida requiere de planificación, requiere de establecer cuál es el norte que vamos a seguir, cuál es, orientados también por el Espíritu Santo, la voluntad de Dios en el trabajo que estamos realizando. Y para ello, pues me toca esa área de aportarle al grupo la parte administrativa, de control, de presupuesto, de contabilidad, de transparencia hacia todas estas personas que nos están ayudando, que ponen su recurso económico y que confían en el grupo, que confían en la labor que estamos haciendo acá en Costa Rica, y esa es la gran labor que tenemos con un grupo de apoyo, contadores, ahora con María Marta, que nos está colaborando en la parte administrativa también. Así que es una labor que, y un compromiso muy grande que sentimos y que hemos venido desarrollando, y que tenemos que dar cuentas y ser transparentes en todo lo que estamos desarrollando con este gran grupo misionero. Tu presencia nos da seguridad, porque la gente dice, no, las cosas de Dios ahí van a ir saliendo como Dios quiera, y Dios siempre va a actuar. ¡Momento! ¿A dónde está el presupuesto de eso? ¿Cómo se va a administrar eso? Esa es la garantía que tú nos das. Porque me decía uno de los contadores, Jorge, que yo lo invité para venir, Jorge Obando. Exacto. Me dice, mira, Gilbert es bien simpático, pero cuando habla de trabajo es serio. Ese hombre no nos deja jugar. Ese hombre anda serio. Le digo, por eso está con nosotros, para ver si nos convierte en personas serias nosotros. Porque, de veras, ¿Qué le dirías tú a los movimientos, a los equipos, a las parroquias, lo importante que es una administración sana y transparente? Sí, definitivamente es un aspecto fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque está de por medio lo que la gente cree. Puede creer o dejar de creer si no somos transparentes, si no tomamos esto con seriedad, si no planificamos adecuadamente las cosas. Dios provee, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo también. Y tenemos una gran responsabilidad cuando estamos al frente de un grupo que vive de donaciones, que vive de gente que nos ayuda en el plano económico, que nos ayuda con su tiempo también, y que en realidad tenemos que rescatar eso que en alguna medida a veces es un poco frágil en nuestra sociedad y en nuestro medio. Debemos planificar bien, debemos rendir cuentas, debemos ser transparentes con cada uno de esos dineros que estamos administrando, y que en definitiva esto va a ser un factor muy importante para la iglesia como un todo en Costa Rica también, y las diferentes organizaciones que a través de este programa quiero hacer ese llamado. Creo que no es tan complicado rodearse de gente que realmente le ayude a uno a llevar a cabo esa gran función de coordinar, de planificar, de administrar adecuadamente los fondos y de rendir cuentas. Qué hermoso, nos da mucha seguridad. Pero lo más importante de esta estructura es el servicio que estamos prestando. Y uno de los servicios prioritarios es los programas de televisión. Yo quiero agradecer a la familia Picado, a la gran familia Teletica, que tendría que mencionar a muchos técnicos, sonidistas, camarógrafos, hasta la maquillista. O sea, esta gente está haciendo algo verdaderamente excepcional. Ustedes lo están notando en los nuevos programas, en esta nueva etapa del equipo misionero Sembrando Esperanza. Ustedes van a ver nuevos diseños, van a ver nueva definición, porque ahora estamos en alta definición. Esta gente se preocupa de los detalles. Gracias a toda la gran familia de Teletica, porque sé que llegamos no solo a Costa Rica, estamos llegando a muchos países. Cuando yo predico en República Dominicana, en Puerto Rico, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, levanten la mano los que me ven en la televisión. Todo el gimnasio levanta la mano. ¿Y dónde me ven? En cable, a través de Teletica, desde Costa Rica. ¡Wow! ¡Qué importante es estar aquí grabando los programas! Para eso hemos nombrado a Cecilia Ruiz, que es nuestra colaboradora, contacto con los medios de comunicación. Ella se encarga de ir a las parroquias, de ver quién quiere que filmemos, porque una de las limitaciones que se tiene es que no se puede andar filmando en todo el país. Canal 7 nos ha pedido que aumentemos las filmaciones dentro del área metropolitana de San José, aquí en Costa Rica. Antes grabábamos programas en República Dominicana, en México, pero la calidad con la que Canal 7 quiere, exige que sean grabados aquí. Y por eso necesitamos atender a esta invitación, para que ustedes también programen una filmación en su comunidad o en su parroquia. A ver, dinos, Cecilia, ¿qué importante es formar ese equipo y esa comunicación con los medios y sobre todo con Canal 7 en Teletica? Bueno, primero que nada, buenos días. Es muy importante, estoy muy contenta de participar, de ser miembro de este grupo Sembrando Esperanzas. Muy orgullosamente quiero representar y ser el enlace entre Canal 7 y Cecilia Ruiz y desde luego que Sembrando Esperanzas. Muy agradecida con Canal 7 porque ellos viven totalmente preocupados. Cada momento estamos hablando porque ellos quieren darle excelencia a Sembrando Esperanzas. Constantemente estamos viendo detalles, ver dónde se va a grabar y tratar de que sea lo más cerca posible realmente para que ellos tengan acceso y que El Salvador pueda llevar bastante programación a todos ustedes que nos están viendo por televisión. Y las personas que quieran, las comunidades que quieran que lleguemos, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se van a comunicar con nosotros? Bueno, se van a comunicar a través de María Marta, que es mi hija, que está recién llegada a Sembrando Esperanzas. Yo soy apoyo de ella. Ella ya dio los teléfonos que voy a volver a repetir. 22-41-45-53 o el celular de ella 8-372-8624 o conmigo también, mi número de teléfono es 22-40-53-49 o mi celular 89-36-2000. O sea, por teléfono no nos vamos a quedar. Tenemos teléfono para que nos llamen. Es importante programarlo porque no se puede improvisar. Se tiene que hacer una programación. Para ir a filmar a un lugar, los camarógrafos tienen que ir, ver el lugar, ver la luz, ver el escenario. Y yo me disculpo con las comunidades porque a veces tienen que esperar que hagamos pruebas de sonido y tienen que esperar a apagar sus celulares. Eso ya lo saben donde hemos filmado los programas. Y gracias por apoyarnos. Siempre se pide una pequeña ofrenda, pero los lugares donde se filme para televisión siempre va a ser una ofrenda más pequeña, mínima, la que se va a pedir porque necesitamos que hayan más lugares, porque siempre es importante. Bueno, Cecilia sabe porque le ha tocado hasta planchar mis camisas. Sí. Y por la televisión yo tengo que estar comprando ropa, que estar haciendo muchas cosas. Y como yo aparezco en la tele, la gente piensa, estos tienen mucho dinero, ¿cuánto les pagarán en la televisión por actuar? No, el canal nos da la oportunidad de promocionar los teléfonos, si usted quiere comprar un libro, si usted quiere comprar un disco, que es realmente de donde adquirimos los fondos. Y las comunidades donde vamos nos dan alguna ofrenda. Con eso podemos comprar lo necesario, dedicar el tiempo para estudiar, el tiempo para filmar, porque no podría hacer esto si no tuviera el apoyo de ustedes. Es importante también comprender eso. Pero el dinero no es el obstáculo. Si usted quiere que lleguemos, comuníquese para que nosotros podamos llegar hasta donde usted se encuentra. A propósito de llegar, siempre necesitamos vehículos. Aquí está Raúl Camacho y Mireya. Esta gente siempre nos han acompañado. Cuando me llevan en sus carros, Raúl, tus viejos camiones. Ahora ya se está renovando la flota. Qué bueno. Es un empresario. Pero él dice, yo recuerdo cuando empezábamos a mover todos los libros, que tú decías, metámoslos todos de una vez en el camión para que lleguen y no tengan que estar regresando. Mireya, cuando ando en el carro de Mireya, casi a pie ando yo. Veme tu carrito. ¿Ah? Ah, sí, casi a pie. O sea, es gente que tiene sus vehículos, que no son desocupados, tienen mucho que hacer, pero dicen, para llegar a un lugar se necesitan carros. Gracias por eso que han hecho. Que Dios los bendiga y les siga manteniendo prósperos, sanos y deseosos de seguir sirviendo para formar parte de todo un equipo de apoyo que cada uno en su área está trabajando. Ahora, nosotros llegamos, sabemos, más allá de Costa Rica. Esto es el equipo misionero de apoyo Sembrando Esperanzas que está aquí en la ciudad de Costa Rica. En otros países como Guatemala, Ministerio Trigo, como en El Salvador, Ministerio Espiga. O sea, hay diferentes organizaciones a las que yo voy apoyando para que surjan equipos misioneros que trabajan en México, el equipo misionero de apoyo guadalupano, etcétera. Pero sé que llegamos también a otros lugares y me dicen los hermanos, ¿y cómo podemos comunicarnos para que venga a nuestro país? Para eso está aquí Salvador Avendaño, este señor. Se ve un poco serio, se ve un poquito así como alejado, pero es el hombre que está al frente. Él, desde El Salvador, maneja la oficina central. Él está atendiendo a el correo oficial, que es el siguiente: misionessalvadorgomez@hotmail.com/gmail. Él lo tiene en las dos vías. Misiones Salvador Gómez. ¿Cómo tienen que hacer ustedes cuando quieren que yo vaya a predicar? Primero hablar con su párroco. Y cuando hayan hablado con él, comunicarse al correo. Misiones Salvador Gómez. Mire, estamos en Argentina, estamos en Colombia, estamos de todos los países nos llaman. Ahí, a Misiones Salvador Gómez. Además, pueden entrar en Facebook, Salvador Gómez Oficial. Parece mentira, pero hay mucho Facebook con mi nombre y aparece mi imagen. Hay uno que dice, hermano Salvador Gómez Oficial, Salvador Gómez. Esos no son los nuestros, aunque aparezco yo. Son personas que quieren poner cosas mías. Si ustedes van a YouTube, hay en YouTube cientos de videos de Salvador Gómez con miles de gente que asiste, pero no son oficiales. Son personas que les gustó una prédica y la suben a YouTube. Gracias, gracias por estar haciendo eso porque ayudan, evangelizan. Pero si usted quiere un contacto oficial, directo, personal, si usted quiere que yo lea y yo le conteste, es a través de Salvador Avendaño. Él es mi asistente personal, el coordinador de misiones, además, es mi yerno. Es el esposo de mi hija mayor, qué belleza. Y ese es un buen testimonio, así como Cecilia con su hija, es un buen testimonio. Salvador es el esposo de mi hija Catherine, y eso está hermoso porque vivimos la vida de familia. Salvador, Catherine y mi familia comemos todos los martes juntos, se visten de lo que haya que vestirse, actúan en lo que haya que actuar. Es una familia. O sea, Salvador Gómez no es un misionero, es una familia misionera. Porque yo no podría hacer lo que hago si mi esposa estuviera deprimida, si mis hijos anduvieran en la calle. Yo hago lo que hago porque hay una familia que me está apoyando. Y parte de esa familia es la presencia de Salvador Avendaño, que siempre me acompaña. Los que me llaman a muchos países, es el rostro que siempre van a estar viendo. Él siempre anda conmigo y anda serio. Por eso, porque hay que ver horarios, hay que ver temarios, hay que ver cosas. Él es el que se encarga de que todo esté bueno. Él es el que mira a qué hora voy a salir. Él compra los boletos de avión. Él sabe dónde voy a dormir. ¿Quién me va a recoger? Y él siempre está pensando, vamos a llegar a tal hora, fulano va a recoger y nos van a llevar a tal hotel y vamos a comer en tal lado. Y yo siempre que quiero saber algo, chamba, ¿qué sigue? Ah, porque en El Salvador a los salvadores les decimos chamba. En México le dicen chava. Pero en El Salvador, la palabra, el nombre Salvador, el diminutivo o nombre cariñoso es chamba. Por eso siempre nos van a oír decirle chamba. Aunque también eso quiere decir trabajo. Chamba, mucha chamba. Este chamba tiene mucha chamba. Está siempre trabajando y apoyando aunque no se dan cuenta. Lo estoy enfatizando porque a veces sale un predicador estrella, Salvador Gómez, pero yo no llegaría si Chamba no compra el boleto. Y él no compraría el boleto si no se ha comunicado bien, si no hay un horario. Alguien tiene que estar haciendo las cosas para que salgan bien. Yo quiero darle gracias a Dios por todo un equipo, porque no solo la presencia de la iglesia, como el padre Ladio, que ha estado ahí. Quiero saludar también al padre Felipe, que está en México, siempre apoyándonos, Felipe, allá, siempre con nosotros. Al padre Nelson, que está en República Dominicana, siempre apoyándonos. Cuando vamos allá, al padre Nelson, aquí estamos. Y otros amigos, al padre Sergio, aquí en Costa Rica, que es uno de mis confesores. Les digo una cosa, yo siempre he tenido al lado pastores de la iglesia, amigos, como me dijo el cardenal Oscar Rodríguez, arzobispo de Honduras, Tegucigalpa, me abrazó y me dice, Salvador, yo te conozco desde hace más de 30 años, fui tu profesor en el Filosofado Salesiano y algo más, soy tu amigo. Qué hermoso tener obispos, sacerdotes, pastores, los 12, que nos digan, somos tus amigos, sigue adelante. Pero al mismo tiempo hay que llevar un grupo más grande, las mujeres, de las que el Señor sacó demonios. Espero que ninguna de las que tenemos aquí haya que sacarles demonios. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no son perfectos. ¿Ustedes saben el compromiso que está tomando esta gente sentados aquí? Ellos lo saben. Sus rostros proyectados. Es un compromiso enorme. Es algo de que no es solo hacer bien un trabajo. Es tratar de vivir en integridad. Es dar testimonio. Como empresario, como gerente, como trabajadores, como lo que sea, como madre, como lo que sea. No es fácil. Pero dice el Papa Francisco, no somos perfectos, obviamente. Servir no quiere decir que somos perfectos. Al revés, la misión nos compromete a la perfección. Ahora también tenemos otros proyectos. Estamos haciendo muchos proyectos y hay uno del que después les voy a hablar, que se llama la ruta de la fe. Los obispos en Aparecida nos han pedido que resucitemos la espiritualidad de la peregrinación, que vayamos a los santuarios, que vayamos a los lugares de peregrinación. Y yo diseñé dos rutas de peregrinación, una en República Dominicana que se llama la ruta de la fe 1. Ahí vamos al lugar donde bautizaron a los primeros cristianos de América para renovar nuestro bautismo. No sé si usted recuerda, padre Ladio, que cuando fuimos a medios a República Dominicana, ustedes fueron el primer grupo, que llegaron a ese lugar, a La Vega. Eso los católicos no lo saben. La concepción de La Vega Vieja, fue una de las tres primeras diócesis de América. Las tres primeras diócesis de América fueron la Concepción de La Vega, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico. Acabo de estar en la Catedral de San Juan tomándome una foto en el viejo San Juan. Qué bonito estar ahí. Qué lindo es ir a las raíces de nuestra fe, de nuestra evangelización. En la Ruta de la Fe 1, renovamos todo ese encuentro con las raíces y vamos a la Isabela. ¿Qué tiene que ver la Isabela? Fue el lugar donde se celebró la primera misa en América, donde el padre Boil con otros 12 ministros, qué creativos fueron, el 6 de enero de 1493, ellos tomaron el cuerpo de Cristo y lo bajaron por primera vez en América, 6 de enero. porque es el día de la Epifanía. Y en ese lugar donde Jesús tocó tierra en América, creció un árbol. Ahí está, tiene 500 años, el Guayacán. Todas sus raíces cubrieron el altar y allí está el Guayacán como guardián de ese lugar santo. Eso es la ruta de la fe 1. Luego vamos a la ruta de la fe 2. ¿Cómo entró el Evangelio a Tierra Firme? Entró por Veracruz y vamos a Antigua Veracruz. Vamos a la Capilla del Buen Viaje y de ahí salimos a Puebla, donde Sebastián de Aparicio con una carreta abrió todas las carreteras de México. Sebastián de Aparicio es el patrono de todos los choferes de México porque él con sus carretas abrió los caminos para la evangelización. Pasamos por Cholula, por Puebla, por Tlaxcala, donde los primeros niños bautizados fueron mártires. Son historias increíbles. Vamos a Querétaro, al convento de la Santa Cruz, de donde salieron todos los predicadores, incluso que fueron a todos los países. De ahí salió Junípero Serra hacia el norte, de ahí salió Margil de Jesús hacia el sur, que bautizó gente en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, o sea, a pie. 38,000 kilómetros caminó esa gente predicando. A veces yo estoy cansado en los aeropuertos y digo, bueno, yo al menos voy en avión, ellos a pie. Los que quieran participar aquí en Costa Rica se comunican con Cecilia. Cecilia, diles a qué teléfono pueden llamar los que quieran ir a la ruta de la fe, a las peregrinaciones. Sí, la ruta 1 a República Dominicana o la ruta 2 a México, igual al 2240-5349 o al 8936-2000. O con María Marta, igual al 2241-4553. En la ruta 2, por supuesto, que pasamos 2 días a los pies de la Virgen de Guadalupe, si a eso vamos. Pero no solo vamos al santuario de la Virgen de Guadalupe, vamos a toda la ruta de los misioneros. También paseamos, porque esas rutas son también de turismo. Vamos a algunos lugares turísticos, pero lo que más importa es ser peregrinos. Muy bien, hermanos y hermanas, si alguien quiere la ruta de la fe en otros países que no son Costa Rica, comuníquese a nuestra dirección electrónica, nuestro correo misionessalvadorgomez@gmail.com o hotmail, en cualquiera de las dos va a encontrar misiones Salvador Gómez seguido y con minúscula, o al Facebook Salvador Gómez Oficial. Padre Ladio, denos la bendición para seguir adelante cumpliendo la misión. Honrarlos y agradecerles en nombre del arzobispo, hermano Salvador, y a ustedes, equipo misionero Sembrando Esperanza, y desde luego a ustedes, que con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les acompañe ahora y siempre. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.